Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Llegué a la vereda Los Llanos en 1986. Las problemáticas que más afectan a mi comunidad es no ha habido presencia, no ha habido apoyo de las entidades gubernamentales, como es la alcaldía, gobernación y de la nación. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mi nombre es Andrea Ruales, soy estudiante de trabajo social, porque es importante participar. La participación en la comunidad es muy importante para la toma de decisiones, ya que todos participamos, podemos hacer muchas cosas grandes a beneficio de todos. Mi nombre es Mariluz Garcés, soy docente y vengo de la vereda Guasimales. Es importante participar en la comunidad para generar fuerza y acompañamiento que permitan ayudar los objetivos a cumplir. Brindar acompañamiento en los proyectos para que se lleven a cabo por medio de la gestión. Mi nombre es Clemencia López, vengo de la vereda Guasimal. Participar en una vereda donde el líder colaborando para que las cosas, los proyectos salgan bien y lleguen a la vereda. Participar en las mingas, en la toma de decisiones, en las reuniones, colaborando a beneficio de la comunidad y aportando más al bienestar de la gente. Comencé a participar cuando la gente de la comunidad me eligió como directivo, como representante legal de la comunidad. En ese tiempo era por consenso, por voluntad de la gente. La gente le miraba a uno que uno tenía un buen liderazgo, entonces decía, colabórenos. Pues es importante participar porque la iniciativa del líder, de un verdadero líder de la comunidad, es donde empieza el desarrollo, porque es donde uno empieza a gestionar y se llega a obtener unos buenos resultados. Mi nombre es Leonidas Garcés Gómez, de profesión agricultor. Vivo en la vereda Los Llanos, municipio de Puerto Caicedo. A mí me motiva ser un líder comunitario para prestarle el servicio a la gente, para el desarrollo de la comunidad. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Pues en mi territorio siempre ha habido unos cambios, porque cuando yo llegué hace 25 años aproximadamente no había casi ni caminos de la Peña hacia Los Llanos. Tocaba era por unas trochitas que no había ni camino de herradura, sino más que todo camino, como se dice, peatonales. Luego, a la medida de que fuimos avanzando ya y trabajando con la comunidad, cuando yo llegué ya como líder, como dice, me puse las botas y comenzamos a gestionar, mejoramos el camino a las demás veredas como La Peña, Sardinas, Los Llanos y Rosales. Mejoramos un camino de herradura que hasta ahora pues está en buen estado. Cuando uno sirve a los demás, uno se siente satisfecho y uno mira el cambio que hay. Por ejemplo, ahora ya tenemos lo que es, por ejemplo, escuelita bien arreglada, tenemos el puesto de salud, tenemos en proyecto la vía, pues que la tenemos iniciada, no la hemos podido terminar, como le digo, porque no ha habido apoyo institucional, pero sí hemos dado un gran avance. Vamos, nuestra vida empieza aquí. Nos aguarda el porvenir. Seguirle colaborando a las comunidades de ese sector, no solamente a la mía, sino a las comunidades vecinas, representándolas en las reuniones, en las capacitaciones, en las orientaciones que hace la ART como tal. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando lleguen los programas, los proyectos, la inversión social, que es la que aspiramos para las comunidades, nos lleguen a nosotros también, porque si nosotros no hacemos parte, igual pues no hay representación, entonces vamos a quedar excluidos de ese beneficio. De acuerdo a esos proyectos y programas es donde vamos a tener la verdadera transformación del territorio, porque va a haber inversión social, va a haber un apoyo del Estado y nosotros perderíamos estos beneficios y seguiríamos en lo mismo. Nunca podíamos llegar a una transformación, o sea, a un cambio, a una renovación del territorio. Buscaremos una vida sin temor, ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.